Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una importante reunión que hubo ayer entre el presidente Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, otros funcionarios del Gobierno Nacional, con representantes de los movimientos sociales. Uno de los que participó de esta reunión es Gildo Honorato, del movimiento Evita. Hola Gildo, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto escucharte. Igualmente para nosotros, Gildo. ¿Nos contás qué fue lo que pasó ayer en la reunión con el presidente? Fue una reunión de trabajo muy productiva, muy sincera, donde trabajamos sobre los problemas concretos de los barrios populares. Principalmente trabajamos sobre tres ejes, la política sanitaria, el aislamiento social y la propuesta del barrio cuida al barrio para generar las mejores condiciones que eviten la propagación del virus en los barrios, con propuestas de saneamiento ambiental y saneamiento comunitario. Trabajamos también sobre el abastecimiento a los comedores y merenderos. Tanto el presidente como el ministro Arroyo se comprometieron a resolverlo con normalidad en una semana y nos presentaron también la propuesta de compras que están haciendo para poder ser eficientes, transparentes y tener celeridad. Y el tercer eje que trabajamos fue sobre una propuesta que hicimos los movimientos populares, vinculado a la generación de un fondo especial para el fortalecimiento y reactivación de la economía popular en las áreas de infraestructura social, en las áreas de agricultura familiar, en las áreas de la economía del cuidado, que son los sectores que más están sufriendo producto de lo que es la caída de toda la informalidad, del trabajo comunitario y de la changa. Gildo, ¿hubo algún compromiso del gobierno con respecto a todos estos planteos y estas propuestas? En el caso del barrio Cuida al Barrio ya lo estamos implementando. En el caso del abastecimiento alimentario sabemos que se está trabajando fuertemente para normalizar la entrega y en el caso del Fondo Especial para la Economía Popular estamos trabajando ya con el jefe de gabinete para poder implementar rápidamente una propuesta en ese sentido. O sea, ¿habría que elaborar la propuesta todavía? La propuesta se está armando y está bastante avanzada. Esperemos que en las próximas horas tengamos novedades al respecto. Sabemos que vivimos una situación de emergencia, que los recursos son finitos y las demandas son infinitas, pero también sabemos cuáles son las prioridades de este gobierno y los movimientos populares. Estamos muy consustanciados con esta pelea, haciendo saber cuando creemos que hay cosas para mejorar, pero con el respeto que demanda esta realidad, que es la unidad nacional por sobre todas las cosas. Gildo, ¿cómo están viendo ustedes lo que está pasando en los barrios más pobres con la asistencia alimentaria? Vos me decías que ese fue uno de los temas. ¿Qué está viendo el gobierno de lo que está pasando con eso? Porque, bueno, como ustedes estarán viendo, muchísima gente que vive al día en esta cuarentena ha tenido una situación más complicada que el resto de la población. Sí, tenemos un diagnóstico muy similar con los responsables del área social. Tenemos una propuesta concreta que es fortalecer la articulación entre la red comunitaria y las instancias institucionales y de esa manera lograr abastecer la demanda que ha crecido exponencialmente en todos los comedores de todo el país, de todas las organizaciones, de las iglesias, de los clubes, de las sociedades de fomento. Por eso también sabemos que reactivar la economía popular, generar puestos de trabajo, significa también dotar de ingresos y de recursos a la familia para que puedan comer en su casa y poder equilibrar esa relación entre ingresos, pobreza y comedores y merenderos. Y me parece que es fundamental ir hacia al trabajo de interés social en los barrios populares. Por lo que ustedes saben, Gildo, ¿qué va a pasar en adelante a partir del lunes con respecto a la cuarentena y a la actividad de la economía popular? Sabemos que, como se está expresando públicamente, y si bien no lo confirmó el presidente, entendemos que se está trabajando en esa línea, que va a haber una continuidad de la cuarentena. Y también sabemos que el aislamiento comunitario, producto del hacinamiento, de la extensión de las casas barriales en los pasillos, en las veredas y en las calles, demanda una articulación distinta, por eso interpretamos que el trabajo de interés social, el trabajo de saneamiento, el trabajo de infraestructura en los barrios es factible que lo hagamos y además es factible que lo hagamos siempre y cuando cumplamos las medidas de aislamiento y de cuidado que se necesita, ¿no? La última consulta, Gildo, ¿Cómo están viendo el impacto del ingreso familiar de emergencia, esta suma de 10 mil pesos que está cobrando muchísima gente en el país? Vemos que es una respuesta a la crisis, que tenemos que construir una respuesta institucional más abarcativa. Entendemos que cuando termine este proceso vamos a tener un crecimiento exponencial de la desigualdad, de la pobreza y de la indigencia, y que tenemos que empezar a plantearnos la posibilidad de establecer un salario universal complementario para el conjunto de los informales, los precarizados y los trabajadores desocupados y de la economía popular, porque efectivamente lo que viene en términos sociales es muy duro y tenemos que empezar a prepararnos para esa etapa también. Muy bien. Gildo Norato, integrante del Movimiento Evita, muchísimas gracias por el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hasta cualquier momento, mucha fuerza a todos los compañeros de todo el país, a todas las compañeras que se ponen al hombro la comunicación popular. Les agradecemos todo lo que hacen para difundir nuestras ideas y, por supuesto, que nos sentimos hermanados en la misma política, en la misma propuesta y en la misma responsabilidad social. Fuerza y muchas gracias.